Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Estimado oyente, hoy quiero presentarte una narración titulada Mi Cristo Roto. Es posible que ya la conozcas, pero de todas maneras el amor de Cristo pulsará tu corazón con nuevos toques. A mi Cristo roto lo encontré en Sevilla. Dentro del arte me subyuga el tema de Cristo en la cruz. Se llevan mi preferencia a los Cristos barrocos españoles. Tal vez fui de compras en compañía de un buen amigo mío. Al Cristo, qué elección, se le puede encontrar entre tuercas y clavos, chatarra oxidada, ropa vieja, zapatos, libros, muñecas rotas o litografías románticas. La cosa es saber buscarlo. Porque Cristo anda y está entre todas las cosas de este revuelto e inverosímil rastro que es la vida. Pero aquella mañana nos aventuramos por la casa del artista. Es más fácil encontrar ahí al Cristo, pero mucho más caro. Es zona ya de anticuarios. Es el Cristo con impuesto de lujo. El Cristo que han encarecido los turistas porque desde que se intensificó el turismo, también Cristo es más caro. Visitamos únicamente dos o tres tiendas y andábamos por la tercera o cuarta. ¿Quiere algo, padre? Mi respuesta, dar una vuelta nada más por la tienda, mirar, ver. De pronto, frente a mí, acostado sobre una mesa, vi un Cristo sin cruz. Iba a lanzarme sobre él, pero frené mi impulso. Miré al Cristo de reojo, me conquistó desde el primer instante. Claro que no era precisamente lo que yo buscaba. Era un Cristo roto. Pero esta misma circunstancia me encadenó a él, no sé por qué. Fingí interés primero por los objetos que me rodeaban hasta que mis manos se apoderaron del Cristo. Dominé mis dedos para no acariciarlo. No me habían engañado los ojos, no. Debió ser un Cristo muy bello. Era un impresionante despojo mutilado. Por supuesto, no tenía cruz. Le faltaba media pierna, un brazo entero, y aunque conservaba la cabeza, había perdido la cara. Se acercó el anticuario, tomó el Cristo roto en sus manos y... ¡Oh! Es una magnífica pieza. Se ve que tiene usted gusto, padre. Fíjese qué espléndida talla, qué buena factura. Pero está tan rota, tan mutilada, le respondí yo. No tiene importancia, padre. Aquí al lado hay un magnífico restaurador, amigo mío, y se lo va a dejar a usted como nuevo. Volvió a ponderarlo, a alabarlo, lo acariciaba entre sus manos, pero no acariciaba al Cristo. Acariciaba la mercancía que se le iba a convertir en dinero. Insistí, dudó, hizo una pausa. Miró por última vez al Cristo fingiendo que le costaba separarse de él y me lo alargó en un arranque de generosidad ficticia, diciéndome resignado y dolorido, «Padre, tenga, Lléveselo, por ser para usted, y conste que no gano nada. 3,000 pesetas nada más. Se lleva usted una joya. El vendedor exaltaba las cualidades para mantener el precio. Yo, sacerdote, le mermaba los méritos para rebajarlo. Me estremecí de pronto. Disputábamos el precio de Cristo como si fuera una simple mercancía. Y me acordé de Judas. ¿No era aquella también una compraventa de Cristo? Pero ¿cuántas veces vendemos y compramos a Cristo, no de madera, de carne, y en Él a nuestros prójimos? Nuestra vida es muchas veces una compraventa de Cristo. Bien, cedimos los dos, lo rebajó a 800 pesetas. Antes de despedirme, le pregunté si sabía la procedencia del Cristo y la razón de aquellas terribles mutilaciones. En información vaga e incompleta, me dijo que creía procedía de la Sierra de Aracena y que las mutilaciones se debían a una profanación en tiempo de guerra. Apreté a mi Cristo con cariño y salí con él a la calle. Al fin, ya de noche, cerré la puerta de mi habitación y me encontré solo, cara a cara con mi Cristo. Qué ensangrentado despojo mutilado. Viéndolo así, me decidí a preguntarle: Cristo, ¿quién fue el que se atrevió contigo? ¿No le temblaron las manos cuando astilló las tuyas arrancándote de la cruz? ¿Vive todavía? ¿Dónde? ¿Qué haría hoy si te viera en mis manos? ¿Se arrepintió? Cállate, me cortó una voz tajante. Cállate, preguntas demasiado. ¿Crees que tengo un corazón tan pequeño y mezquino como el tuyo? Cállate. No me preguntes ni pienses más en el que me mutiló. Déjalo. ¿Qué sabes tú? Respétalo. Yo ya lo perdoné. Yo me olvidé instantáneamente y para siempre de sus pecados. Cuando un hombre se arrepiente, yo perdono de una vez, no por mezquinas entregas como vosotros. Cállate. Porque ante mis miembros rotos no se te ocurre recordar a seres que ofenden, hieren, explotan y mutilan a sus hermanos los hombres. ¿Qué es mayor pecado? ¿Mutilar una imagen de madera o mutilar una imagen mía, viva, de carne, en la que palpito yo por la gracia del bautismo? ¡Oh, hipócritas! Os rasgáis las vestiduras ante el recuerdo del que mutiló mi imagen de madera, mientras le estrecháis la mano o le rendís honores al que mutila física o moralmente a los Cristos vivos, que son sus hermanos. Yo contesté: no puedo verte así, destrozado, aunque el restaurador me cobre lo que quiera. Todo te lo mereces. Me duele verte así. Mañana mismo te llevaré al taller. ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No, no me gusta, contestó el Cristo, seca y duramente. Eres igual que todos y hablas demasiado. Hubo una pausa de silencio. Una orden, tajante como un rayo, vino a decapitar el silencio angustioso. No me restaures, te lo prohíbo. ¿Lo oyes? Muy bien, haré lo que tú dices, le respondí. Gracias, me contestó el Cristo. Su tono volvió a darme confianza. ¿Por qué no quieres que te restaure? No te comprendo. ¿No comprende, Señor, que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te mire roto y mutilado? ¿No comprendes que me duele? Eso es lo que quiero, que al verme roto, te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo, rotos, aplastados, indigentes, mutilados, sin brazos porque no tienen posibilidades de trabajo, sin pies porque les han cerrado los caminos, sin cara porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. No me restaures, a ver si viéndome así, te acuerdas de ellos y te duele. A ver si así, roto y mutilado, te sirvo de clave para el dolor de los demás. Muchos cristianos se vuelven en devoción, en besos, en luces, en flores, sobre un Cristo bello, y se olvidan de sus hermanos los hombres, Cristos feos, rotos y sufrientes. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando un Cristo bello, obra de arte, mientras ofenden al pequeño Cristo de carne que es su hermano. Esos besos me repugnan, me dan asco. Los tolero, forzado, en mis pies de imagen tallada en madera, pero me hieren el corazón. Tenéis demasiados Cristos bellos, demasiadas obras de arte de mi imagen crucificada, y estáis en peligro de quedaros en la obra de arte. Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio donde esconderse en la huida del dolor ajeno, tranquilizando al mismo tiempo la conciencia en un falso cristianismo. Por eso debieran tener más Cristos rotos, uno a la entrada de cada templo, que gritara siempre con sus miembros partidos y su cara sin forma el dolor y la tragedia de mi segunda pasión en mis hermanos los hombres. Por eso te lo suplico, no me restaures, déjame roto junto a ti, aunque amargue un poco tu vida. Señor, sí, Señor, te lo prometo, contesté. Y un beso sobre su único pie astillado fue la firma de mi promesa. Desde hoy viviré con mi Cristo roto. Completemos esta bella narración del Cristo roto con otra parecida sobre un ladrón que se quiso robar a Cristo. En una ciudad de Alemania llamada Wurzburgo, hay en la cripta de un templo una cruz muy famosa que tiene gran valor artístico. Esta cruz tiene algo distinto y muy curioso. El crucificado tiene sus manos libres de los clavos y los tiene cruzadas sobre el pecho. A este crucifijo le tienen una gran devoción los habitantes de aquella región y cuentan sobre él una leyenda que explica la posición de sus brazos. Resulta que hace muchos años entró un ladrón a robar por la noche al templo. Cuando se acercó al gran crucifijo, vio que sobre la cabeza del Señor había una valiosa corona con joyas preciosas. El ladrón no dudó ni un instante en robarla para luego venderla y obtener buen dinero, sin importarle que con ello cometía un robo sacrílego. Consiguió una escalera y por ella subió para quitársela al Cristo. Cuando trató de tomar la corona, sintió un gran miedo, que dos manos lo abrazaban. Eran las mismas manos del Cristo que lo estaban abrazando. Quedó mudo de terror y sintió fuertes escalofríos. Sus ojos, casi fuera de sus órbitas, miraban de frente los ojos de Jesús a escasos centímetros de distancia. No podía soltarse del abrazo. Así estuvo un largo tiempo, mirándose los dos cara a cara. La mirada de Jesús acabó por convencerlo. Empezó a pensar que por sus pecados Cristo estaba crucificado, y al darse cuenta del mal que estaba haciendo, empezó a llorar de arrepentimiento. Sus lágrimas comenzaban a correr a raudales por sus mejillas. Le pidió perdón por sus múltiples pecados, y al final fue el mismo ladrón quien se abrazó fuertemente al cuerpo herido del crucificado. Así lo encontraron al amanecer. La mirada de Jesús bastó para arrepentir al ladrón. Precisamente Jesús te mira hoy a ti y pide tu arrepentimiento generoso y la enmienda de tu vida. Muy apreciado oyente, espero que estas dos narraciones te lleguen al corazón como me llegan a mí. El Cristo roto y el ladrón que quiso robar al Cristo. Quiero terminar estas bellas narraciones con un coloquio con el Señor, compuesto por el padre Pedro Arrupe, a quien vulgarmente llamaban el Papa Negro. Señor, estamos aquí en tu presencia, a tu alrededor, como tus discípulos, para escuchar tus enseñanzas y tus consejos, para una charla íntima contigo como los apóstoles, cuando con toda confianza te decían: Señor, enséñanos a orar. Señor, explícanos la parábola. Con la confianza que nos inspiran tus palabras, vosotros sois mis amigos. No os llamo ya siervos, a vosotros os he llamado amigos. Tenemos tantas cosas que decirte. Tenemos necesidad de escuchar tantas cosas de ti. Habla, Señor, que tu siervo escucha, porque hablas como jamás un hombre ha hablado. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Estamos ciertos, Señor, de que tus promesas son sinceras y no engañan. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Animados con estas palabras, queremos hoy pedirte muchas cosas, que en definitiva se reducen a una sola. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En esto se resume todo lo que te pedimos. Sin embargo, aunque no sea más que por desahogo del corazón, queremos hacerte una serie de peticiones, como lo hacían los que te rodeaban en el tiempo del Evangelio. Tú que eres el sí a disposición del Padre, el Hijo de Dios no fue sí y no, en Él no hubo más que sí, responde con un sí a nuestros pedidos. Señor, cuando me siento ciego y sin luz para comprender lo que debo hacer, yo, o sugerir a los otros, vienen a mis labios las palabras del ciego del Evangelio: Señor, que vea. Da luz a mis ojos para que puedan ver siempre la realidad verdadera y no me deje engañar por la falsa apariencia del mundo. ¿Cuántas veces me cuesta dar oídos a tus palabras? ¿Cuántas veces permanezco sordo a tus llamadas, a tus órdenes, a tu misión? Repíteme, Señor, también a mí lo que dijiste al sordomudo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Y mis oídos se abrirán, y escucharé aquella tu voz tan profunda y sutil que no llego a distinguir en el estruendo del mundo. Dame sobre todo sensibilidad y prontitud para escuchar, para que pueda oír cuando llames a mi puerta. Mira que estoy a tu puerta y llamo. A veces, Señor, me encuentro interiormente tan pobre, tan sucio, tan lleno de heridas, peor que las de la lepra, casi toda una llaga y una úlcera. Extiéndeme tu mano como hiciste con el leproso del Evangelio. Si quieres, puedes limpiarme. Te pido que pronuncies la palabra todopoderosa: quiero, queda limpio. Y mi cuerpo quedará limpio como la carne de Naamán después de haberse lavado en las aguas del Jordán. Y mi alma se hará pura y sin mancha como la de aquellos que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. La debilidad de mi alma me da a veces la sensación de decaimiento, como de morir. Por eso te pido, desde lo más profundo de mi ser, como el centurión, di una sola palabra y mi criado quedará sano. Que también yo pueda decirte con la misma fe y tu criado, es decir, mi alma, quedará sana. Me queda un consuelo, el que mi enfermedad como la de Lázaro no es de muerte, antes es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Enfermo como estoy, quiero decirte con las hermanas de Lázaro: Señor, aquel a quien quieres tú está enfermo. Quiero escuchar de tus labios las palabras que dijiste a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y si me preguntases como a Marta: ¿crees esto?, quisiera poder responderte como ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que va a venir al mundo. Y si mi debilidad fuese tal que deba decirse de mí como de Lázaro: ya huele mal, tengo sin embargo la confianza de que tú mandarás con voz imperiosa: sal fuera, y yo volveré de nuevo al mundo con una vida nueva, mientras se caen todas mis ataduras por orden tuya. Desatadle y dejadle andar. Así podré seguir sin tardanza el camino de tu voluntad. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.